Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Sol Kitchen en Ágora Sol. Saludos, audiencia abrasónica. Ha dado el comienzo ya nuestro Sol Kitchen de hoy. Un Sol Kitchen especial porque nuestros compañeros Javier y Dani están volviendo de la Tierra Blanca, es decir, de la nieve, donde eran blancos perfectos, ahí colocados, y todavía no han llegado a tiempo. Entonces diría que estoy solo, pero en el estudio me acompañan dos amigos que van a estar de público, eso sí. Y el programa de hoy es muy especial porque vamos a hablar de corazones rotos, de corazones latientes. El programa de hoy, amigos, amigas, versa sobre el amor. Y vamos a empezar con como lo definió Nat King Cole en ese L-O-V-E, Love. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Escuchamos a The Three Sounds con Cry Me a River. En realidad, de ningún tema sé lo suficiente como para enunciarlo por escrito. No soy viejo ni sabio, ni especialmente dotado para explorar en los recursos estilísticos. A veces, con suerte, junto tres palabras o dos frases con gracia. Poco más. Y sin embargo, escribo. Es un acto que ya he explicado, y que tiene que ver más con la necesidad de comunicar, o de tratar a la desesperada de hacerlo, las cosas que me pasan, que me transmutan, que me conmueven o que simplemente me preocupan. Volviendo la vista atrás, nunca os hablé de lo más importante de todo, o de lo que debería serlo, el amor. Porque a fin de cuentas, y pese a ser un sentimiento sumamente devaluado en estos tiempos que corren, sigue moviendo montañas. Recordad, si no, aquellas veces que habéis hecho cosas que no imaginabais por amor. Estupideces, bravuconadas, llantos, seducciones, estrategias, trabajos, locuras. Recordad cómo os levantó un palmo del suelo durante días enteros, o estuvo días sin dormir, fijados en el recuerdo de lo amado, presente o pasado. Recordad cada lágrima, cada beso, cada abrazo que parece querer fundir cajas torácicas. Y los celos, daños colaterales de esa emoción que quiere acapararlo todo y subyugar a todas las demás. Yo no sé por qué nos pasa, por qué nos enajena, nos confunde, nos sacude y nos transforma así. Solo sé que en los pocos momentos en los que no he sentido amor, lo he añorado como si hubiera perdido el mayor de los tesoros. Yo soy yo, y el fruto de lo que he vivido, y ninguna experiencia vital marca así como lo hace el encuentro con la persona amada. Soy hijo de mi primer beso, de mi primer corazón roto, de mi primera reconstrucción emocional, de los días de inseguridad junto a esa chica que me volvía loco. Soy producto de la convivencia, de los viajes en carretera, los dos solos, de las promesas amorosas selladas en la cama y mantenidas o no en el desayuno. Soy heredero de los abandonos que he sufrido, de ver marcharse media alma, de las discusiones y sus remiendos, de las rupturas más o menos pacificadas. Nunca un error, ni cuando duele hasta casi matarnos. Cuando se ama es casi tan importante el cómo que el cuánto. No hay mayor mentira que la que enuncia que en el amor todo vale. Pues aunque en su torbellino nos pueda llevar a cometer cualquier barbaridad, todo arrebato lo condiciona un poco. Toda presión lo empuja, lo asfixia, lo mata. A la hora de dejarse llevar por sus caminos, la ética es mucho más importante que la estética. Disto mucho de haber aprendido la lección, de estar vacunado contra él o su terrible opuesto, el desamor. Aún me queda mucho trabajo para poder amar con los ojos abiertos, frente a frente, con la honestidad del corazón, esa víscera donde nosotros, humanos, situamos las congojas. Me quedan muchos miedos aún por perder. Me queda trabajo dentro antes de poder compartir un proceso. Seguramente volveré a sufrir, a hacer sufrir, a caer, a levantarme, a perder la magia o recuperarla, y a jugar por tiempo limitado a la soledad. La partida sigue, el pecho late. Eros le gana la batalla a Thanatos, que a fin de cuentas tiene asegurada ya la victoria en la guerra. Vuelven los ojos a cruzarse, los pulsos a alterarse, la sangre a hervir, las mejillas a ser surcadas de lágrimas, la sonrisa idiota de la felicidad, el sexo a abrirnos camino en el alma del otro. La tormenta volverá, o pasará, y dejará con suerte tras el viento un sol dorado que brille para siempre. En todo caso, merecerá la pena. Ay, amigos, pero qué sé yo del amor. Yo no tengo ni puñetera idea, y más aún cuando puedes escuchar, explicártelo, al mismísimo Son House. Ain't but one kind of blues, and that consists between male and female that's in love. In love, just like I sung one of them songs a while ago, and I put a voice in there, say that love hide all fault, make you do things you don't want to do. Love sometime will leave you feeling sad and blue. I'm talking about the blues now, I ain't talking about monkey junk. And it consisted between male and female. And that means two people supposed to be in love when one of the other... Seguís con Son House, con su Death Letter, una carta que le cuenta que ha muerto su novia, su prometida. Got a letter this morning. Yeah, I rang it red. They say, hurry, hurry, 'cause that gal you love is dead. Letters grabbed up in a suitcase, took her down the road. When I got there, she's mad. On a cooling board, and I grabbed up my suitcase, and I took out down the road. I said, when I got there, she's laying on a cooling board. Then I walked up close, I looked down in her face. It's a good old gal, got to lay here till judgment day. I walked up close, I looked down in her face. I said, a good old gal, got to lay here till judgment day. You know I thought I'd never love but four women in my life. My mother and my sister, kid gal and my wife. I thought I'd never love, I said, but four women in my life. I said, my mother and my sister, my kid gal and my wife. You know I didn't feel so bad till the good Lord sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good Lord sun went down. And I didn't have a soul to throw my arms around. You know I cried last night, that night before. I'm gonna change my way of living, so I'm gonna cry no more. I cried last night, I said all I'd like to do. I said I'm gonna change my way of living, so I'm gonna cry no more. Era Son House con su Death Letter, y bueno, es a veces el amor con lo que supone esa pérdida, ese dolor. Pues los bluesmen muchas veces cantaban así, cantaban algo tan triste como la pérdida, en este caso física, ¿no? La muerte del ser amado. Pero ahora vamos a ir con otro requiebro, en este caso también bluesero, también de alguien... pues prácticamente de la misma edad de Son House. Es este Devil Got My Woman, en la que Skip James nos dice que antes sería el diablo que el hombre de esa mujer. ¶¶ be that woman, man. I'd rather be the devil than be that woman, man. Mine. Oh, nothing but the devil changed my baby mind. I laid down last night, laid down last night, I night, try to take my rain. My got to rambling like a wild geese from the waves, from the wind. But he got lucky, don't try back again. And he got lucky, don't try back again. Era el sonido de Skip James con ese Devil Got My Woman. Y curioso, podemos comentar, si recordáis el programa anterior que pusimos ese temazo de... Ahora se me ha ido el nombre, Howling Wolf, perdón, con ese concierto en el backstage del Festival de Newport del año 63. Justo esta grabación de Skip James está hecha exactamente en el mismo corrillo, solo para músicos. O sea que, una vez más, habéis accedido a ese privilegiado backstage de los conciertos de New Folk. Y en todo caso, vamos a seguir pues con una canción que os sonará, probablemente la hayáis escuchado cantada por Joe Cocker o por Nina Simone, que son los... o por The Creedence Clearwater Revival, que son los tres grupos así más famosos que la han versionado. Pero la canción es anterior y aquí la canta Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Te he hecho un hechizo. ¿Por qué? Pues porque eres mía. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. Thank you. the things you do. What's up? I lie. On you. Así sonaba ese I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins. Spell es como bueno, es la voz inglesa para referirse a un hechizo. Pero en el es la voz tradicional inglesa, por así decirlo, para referirse a un hechizo. Pero si estamos hablando de cultura negra, y sobre todo de cultura negra del sur de los Estados Unidos, es decir, de lo que era la parte del Delta, y también es extensible al Caribe y a bueno toda la herencia vudú que estaba presente también en el Mississippi, un hechizo no era un spell, sino que era un mojo. Y en este caso concreto, el que canta que su mojo está en marcha, su hechizo está en marcha, pero que sin embargo no funciona y no consigue atraer a la amada, es el mismísimo Muddy Waters, que en esta canción, nada más y nada menos que acompañado por Sonny Boy Williamson II y el mismísimo Willie Dixon, hace este pedazo de tema. Yo creo que es probablemente del blues uno de mis favoritos. Adelante con ese Got My Mojo Walking. Got my mojo working, but just don't work on you. Got my mojo working, but just don't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women rich and I'm got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work on you. Lay it on me one time. A gypsy woman giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of tricks keeping here all night. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but it just don't work on me. Got my mojo working. My mojo. my mojo wicked. Got my mojo working. Got my mojo working, buddy. Just don't work on you. ¿Sabes lo que te digo, Maddy? Que si el chito no funcionaba, ella no merecía la pena. Porque pedazo de tema. Vamos a cambiar un poco el tercio, ya es el momento de que entren las voces femeninas en este programa. Y me decían aquí una persona del público, en concreto a Ainhoa, me decía que le gustaba más el rollito de las mujeres. Entonces vamos a empezar con Diana Ross and the Supremes con My World is Empty Without You. Diana Ross and the Supremes, me están corrigiendo aquí la pronunciación inglesa. En todo caso, me parece que son unos listillos. Era el sonido Detroit, y ahora vamos a ir con el sonido Chicago, es decir, pues con el que se producía en Chess Records, y vamos a ir con Etta James con ese I'd Rather Go Blind que versiona Beyoncé en la película de la que ya hemos hablado, ese Cadillac Records. En todo caso, aunque reconozco que la versión de Beyoncé es absolutamente increíble, vamos a ir con el original porque no tiene desperdicio. Etta James, I'd Rather Go Blind. Walking down. Ooh.

Maybe it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Sonaba Barry White, sin duda un modelo a seguir en todos los sentidos. Y ahora sí, vamos a ver si podemos conectar ya con nuestros enviados especiales a Andorra, que están en algún punto entre... Bueno, en Andorra no, estaban en Francia. En algún punto entre España y Francia, y los han estado esquiando. Blanco perfecto, como os decía, en la nieve. Javier, Dani, ¿me escucháis? Parece que no tenemos esa conexión. No los tenemos, vamos a intentar recuperarlos. Y entre tanto, vamos a seguir con las canciones de amor y vamos a poner una muy bonita ahora. Es un dueto, en concreto de B.B. King, con Katie Webster, que cantan este Since I Met You Baby, precioso. Yes, baby. Life is hard being out here on the road by myself all the time. I know it, honey, I know it. And I'm just getting tired. How do you spell it, baby? How do you spell it? T-I-D-E, tired. Yeah, I got it. Sometimes it makes me feel like I want to clean up my act. But somehow I always let you men send me up this one-way road. Now, I'm intelligent enough to recognize a detour sign, but I'm hard-headed. Yes. I just go right past the detour sign and always run into a dead end. Yes, I know, baby. But they always told me that something worth having is worth waiting for. And I have definitely been waiting a long time. Mm-hmm. But you know, B, since I met you, I feel that all my strifes and troubles are all over in yes, life. Yes, they are, baby. I'm here with you. Because I feel like you are the man. I'm the one. That I want in my life. Someone who will treat me like the queen I am. The swamp boogie queen. I know what you mean. I'm the one you need. Baby, my whole life, my Así sonaba ese Since I Met You Baby de B.B. King. Y ya no lo estaban escuchando al otro lado, ¿verdad? ¿Me equivoco o hay alguien ya al otro lado escuchando? ¡Hola, hola! ¿Dónde estáis exactamente, Javi, Dani, Javier López, Daniel Gutiérrez? ¿Dónde os encontráis? ¡Guadalajara, copón! ¿En ¡Guadalajara! ¡Algún punto de España! O sea que no habéis llegado al Soul Kitchen de milagro. Uy, llevamos retraso como el otro día. Vamos bien, pero íbamos mal. Si queréis me puedo ir alargando la selección con algo en lo que llegáis y... He hecho el programa a distancia, pero bueno, no pasa nada tampoco. No, bueno, la tecnología avanza rápido, pero no sé hasta qué punto. Oye, la web, ¿no te estarás tocando con un programa de amor tú solito? No, no, porque tengo compañía, si no probablemente lo haría, pero... ¿Estás acompañado? Sí. No, estoy acompañado por un buen amigo y una buena amiga. Y aunque ella es más guapa que él, os lo voy a reconocer. Amor, viva el amor. Sí. Oye, muy bien, me está gustando el programa. Sí, está muy bien, muy bien. Barry White, las cosicas. Pero si no lo estáis escuchando, mentirosos, que sois unos mentirosos. Siempre que está ahí de fondo. Porque no te has aprendido todavía a manejar el programilla ese. Si no te mando. No me es el código PIN. Es que se ha equivocado el código PIN y entonces el PUC no lo tenemos. El PIN que la tecnología hoy tampoco ayuda. En la segunda vez que te equivocaste en el PIN, ¿no pensaste en parar? Sí, pero me daba igual porque me quedaba de la misma manera. Sin teléfono, así que ya por una lo intentaba. El call. Bueno, por lo menos te has relajado, Juan. ¿Qué quieres que te diga, Dani? Bueno. ¿Os la habéis pasado bien? Sí, sí, sí. Hemos estado en el Principat de Andorra, por cierto. O sea que traéis alcohol decomisado. Lo traemos dentro. Pero hombre, traeréis un obsequio para los que nos hemos quedado aquí, los pobrecicos. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender, Gerard? Yo ahora quiero poner un tema cubano, en concreto de Omar Aportuondo, Una noche cubana, que es una historia de amor, un romancillo de noche, ¿no? Bonico caribeño. Con calorcito. Y después nos vamos a ir con John Coltrane, con Isaac Hayes, Ronnie Foster, y os pongo ahora Bob Marley y me ayudáis un momento a pensar un tema reggae de amor para poner aparte de este, porque vamos a poner ahora Waiting in Vain. ¿Alguna idea, chicos? Estamos pensando, ponte, hombre. Voy a poner a Bob Marley en lo que vosotros reflexionáis. Adelante. I don't wanna wait in vain for your love. Exactamente. I don't want Espérate un momento, Harry, porque todavía no es tu turno. Chicos, ¿estáis por ahí? Calla, Harry. Está ahí. Aquí estamos, un poquito más cerca. Buenas noches, Aleti. Gregorio, no sabía que había ido a esquiar. ¿Usted también? Hombre, yo he ido a lo mío, a las cervezas y esas cosas. Este tío se apunta a todas, es increíble. Me baja unas cosas con una tabla en los pies, no, casi me escalabro 4 o 5 veces. Bueno, pero se la pasa usted bien en la nieve. ¿Había visto usted la nieve antes, señor Gregorio? Hombre, claro, tú que te crees, yo soy un hombre de mundo. Por ejemplo, ¿cuál fue su anterior experiencia nevada? ¿La última vez? Sí, pues sí. No me acuerdo. Ah. Estuve en un sitio con mucha nieve, no me acuerdo, en Galetti. Era blanco en todo caso, ¿no? Sí, blanco. ¿Está usted conduciendo, acaso, Gregorio? Me da la sensación de que es usted que conduce. No, Gregorio. No, por Dios, yo ya no tengo nada para eso. No puede, no tiene la vista, Gregorio, para eso. No me dan los ojos. Oye, yo quiero una del Harry, es de Belafonte. Pues, ¿usted ligaba con ese artista? Yo estuve en Jamaica con él. Ahí va. ¿Estuvo en Jamaica con el mismísimo Harry Belafonte? En un concierto. Ah, pues si quieres le puedo poner precisamente una canción cuando Harry fue a cantar al Carnegie Hall. Ahí estuve yo. ¿En Nueva York? No, el Carnegie Hall no, en otro. Bueno, en todo caso, si os parece, chicos, despedimos a Gregorio y a vosotros dos, que os quedan 100 kilometrejos. Sí, todavía nos queda un poquito. Estamos llegando ya en nada. Y nada, y si queréis, llamadme ahora, que estaré por ahí. Igual, muy bien. Ya cuando acabe de cocinar, ya sabéis. Bueno, que se te dé bien el postre final. Vamos a ir con Jamaican Farewell, como pedía el señor Gregorio, de Harry Belafonte, ¿os parece? Muy bien. Hasta pronto, muchachos. Un saludito a todo el mundo. Adiós, Gerardo. Mucho cuidado. I spent most of my time down at the docks, swimming with the other boys mainly. But also listening to the songs and the stories that the sailors used to sing and tell. Many of them I will never ever be able to repeat. But of the ones that I can always remember whenever the sailors were leaving for another island or for some far off country, they would sing the Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town.

con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas, voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, quien junto a ti no, no quisiera soñar. Quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar. Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiere vivir un romance mi alma bohemia. Fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, quien junto a ti no quisiera soñar. Quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar. Negra bonita de ojos de estrellas, en tus brazos morenos quiere vivir un romance mi alma bohemia. Noche cubana, noche cubana. Eso que empezabais a escuchar es I Love de John Coltrane. Le hemos dado una pausita porque lo que viene ahora es, desde luego, más que interesante. Billie Holiday con su condena de la... Someday you come along, man I love, and he'll be big and strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both say a word. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure that he'll come someday, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. Oh, what would you and so all else above, I'm dreaming of the man I love. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure that he'll come someday, maybe Tuesday will be my good news day. That's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of. Maldita sea, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Esta era la versión que se cortaba de las que he encontrado a lo largo de la tarde. Os pido disculpas. Y en todo caso, estamos debatiendo aquí con el público, el poco público que ha venido, que asciende a dos personas, ¿cuál va a ser nuestro chocolate blanco de hoy? No está decidido, nuestro white chocolate. Entre tanto, vamos a ir con ese tema al que le habíamos concedido quizás un inmerecido respiro, porque tocar así a Coltrane e interrumpir el inicio de su I Love You es una cabronada que asumo. En todo caso, I Love You de John Coltrane, porque el amor no es siempre ni tan dulce ni tan pegajoso. así como este I Love de John Coltrane, es que podemos ver otras versiones de amor y sobre todo otros tratamientos distintos, en este caso más abstractos, como este tema de Ronnie Foster que se llama Don't Knock at My Love, es decir, no llames a mi amor. Las interpretaciones pueden ser variadas. ¿Le está diciendo que no llame porque tiene vía libre? ¿O le está diciendo que no llame para que le deje de romper las pelotas? En todo caso, os dejamos con Ronnie Foster y este Don't Knock My Love. Lo hemos puesto pues por si en algún momento habéis pensado que estábamos demasiado pasteles en el Soul Kitchen de hoy, y vamos a seguir con abstracciones o con música, vamos, desde luego no vocal y por tanto instrumental y abierta a muchas más cosas. Vamos a escuchar a Isaac Hayes, otro de los grandes del funk, con The Look of Love, el aspecto del amor o la mirada del amor. De nuevo lo dejo a vuestra interpretación. Oh, the love of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love is saying so much more than words could ever say. Yeah. A look my heart has heard, my mind takes my breath away. How long I've waited just to love you. Now that I have found you, the look of love, oh, it's on your face. Ooh, mama, that look, that time can't erase. Be mine tonight, and let this be the start of so many groovy nights like this. Yeah, let's take a lover's vow and feel this thing with a kiss. Well, I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I've waited just to love you. Now that I have found you, don't go. Sin querer, una vez más, os he mentido. La canción no es instrumental y gracias a la letra podemos deducir el verdadero sentido de lo que dice. La mirada del amor está en tus ojos, así empieza la canción, así que sabemos que es la mirada. Y bueno, con este tema de Isaac Hayes vamos ya casi a ir perfilando el último tramo del programa. ¿Y qué es lo que nos espera? Pues nuestro White Chocolate de hoy, que va a ser un regalo a nuestros invitados, tanto a Ainhoa como a Quique, y por petición popular y aclamación de masas, bueno, una muchedumbre humana formada por dos personas, vamos a escuchar a The Black Keys con su tema Tigen Up. I told Patrick we're gonna meet up. Do I have to play with his son? Yes. But he smells like ranch dressing. And just, I don't know, hold your breath or something. Go play. Hey, man. Hey. I wanted love, I needed love, most of all. should go break this up. Aquí ha llegado el Soul Kitchen de hoy, la cocina de Soul, en la que hemos hablado sobre el amor, una emoción que se cocina a veces en la pelvis y a veces en el corazón, y a veces, desgraciadamente, que probablemente sea la peor cocción que puede tener el amor, en la cabeza. En todo caso, ya que hemos hablado sobre el amor y que no han estado hoy mis compañeros, es decir, no han estado ni Javi ni Dani, aunque hayan entrado brevemente por teléfono, me gustaría dedicar este programa a todas aquellas personas a las que he amado, he perdido, a las que amo y a las que dejé de amar. Porque a fin de cuentas, maldita sea, mínimo me entretuvisteis. Y algunas veces me hicisteis muy feliz y algunas veces me hicisteis miserable. Y todo ello, pues, tuvo su gracia, en todo caso. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Baby, like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Vamos a irnos en Soul Kitchen con Laura Lalken y su niña. Que viene ya, ¿eh? Que está Laurel. Laurel viniendo desde el tiempo y el espacio. Desde Jamaica y Cuba. Para terminar, vamos con Laurel Atkin y su niña. Y con eso terminamos Soul Kitchen de hoy. Buenas noches, damas. Y es auge y caída de Laurel Atkin. Esto se llama. No vaya a ser que lo hagamos demasiado bien. Caída de Laurel Atkin. Laurel Atkin cabalca de nuevo. Suck it to me. Give it to me. Suck it to me, give it to me. Lo sientes, lo tocas, juegas con ello. You push it up, you push it up, you push it up, you push it up. Suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Esto es reggae, auge y caída. Laurel Atkin, you push it up, you push it up, you push it up. Lo sientes, lo tocas, lo hueles, no lo muerdas. Suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Con este temazo de Laurel Atkin despedimos nuestro Soul Kitchen de esta semana, emplazándoos a que lo escuchéis la semana que viene. ¿A dónde nos llevará este apasionante recorrido que hacemos por la música negra. Recordaros que podéis contactar con nosotros en el nuevo email que tenemos, solkitchen.agorasol@gmail.com, y que podéis descargar tanto nuestros podcasts como el de todos los programas de Agorasol en www.agorasolradio.org. Os emplazamos a que participéis, porque esto, este programa que hacemos, es una investigación compartida. Auge y caída de Lore Atkin. Rubia, yo te iba a poner niña niña, pero la he cagado con el YouTube, para variar. Auge y caída de Lore Atkin. Pepucheta. No lo muerdas, no lo muerdas, no, no, no lo muerdas. Sáquete. Pepucheta. Sáquete. Auge y caída de Lore Atkin. Lore Atkin cabalga de nuevo. Sáquete. You like it? ¿Te gustas? No la muerdas. Sáquete. Skengen. A babuca. Skengen. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Baby, like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche.